Habrá el próximo jueves 30 de mayo en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Cuyo un apoyo activo a la resistencia del pueblo palestino. La juventud a nivel mundial se levanta para frenar el genocidio en Gaza. Y estamos en comunicación telefónica para charlar un poquito más sobre este tema con Julián Espinosa de la Asociación Filosofía y Liberación e integrante de la Asamblea de Interfacultades. Buenos días, Julián. Aquí Leandro te saluda. Te agradezco que nos atiendas ahí unos minutos. Hola, Leandro. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, primero es señaloso. Me ha causado gracia que Espinosa, muy bueno. Espinosa. Mira, es un error que hemos tenido aquí en la pauta. Es Peñalosa el apellido. Peñalosa. Perdón, pedimos mil disculpas. Ha habido un pequeño error ahí de inscripción. No hay drama. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, de vuelta. Temazo, ¿no?, que tenemos para trabajar. Y ya desde hace unos meses atrás, bueno, se conformó distintos espacios, ¿no?, de lucha que han desembocado en la unión a la causa, ¿no?, a la causa por Palestina Libre. Uh-huh. Y es un tema que Mendoza está teniendo y está formando también un escenario muy particular en relación a la persecución por la universidad, ¿no?, y también por el gobierno nacional, de distintas voces que se han alzado en pedido de justicia, en pedido de liberación, y eso ha ido configurando una situación que este jueves mañana vamos a darnos cita para, de cierta forma, protestar y manifestarnos en contra de la complicidad que la UNCUYO está teniendo con el Estado de Israel, en convenios científicos, académicos, en complicidades con distintas empresas, como la empresa Fuera Mekorot, Sociedad Anónima, que está siendo trabajada desde la campaña nacional Fuera Mekorot, que es una empresa terciarizada del Estado de Israel, que se encarga de lo que es la gestión de la autoridad del agua, ¿no?, uh-huh, en los distintos territorios. Exacto. Bueno, eso viene de cierta forma aconteciendo y formando este escenario, donde este jueves también vamos a estar con gente de Chile, que está sumándose también a lo que son las manifestaciones en las universidades. Así que nos unimos en un gran acto de solidaridad por el pueblo palestino como un referente y un espejo moral para los territorios de la Via Yala, ¿no? Claro. Es decir, siempre tenemos claro que la situación de Palestina tiene que ser una brújula, ¿no?, en los movimientos y potenciar este pedido, por ejemplo, que hacemos ante la universidad de interpelar los convenios que tiene la academia con la industria de la militarización, la industria del negocio de las armas y de la muerte, que la rectora Esther verdaderamente ha hecho y cometido errores muy graves con respecto a su posicionamiento académico. Uh-huh. Ella estuvo el 15 de mayo, en lo que fue, según la ideología que reproduce ella, la conmemoración de la creación del Estado de Israel en el 1948, cuando desde las voces críticas, esa misma fecha, nosotros de cierta forma conmemoramos lo que fue la Nakba palestina, uh-huh, la destrucción, y todo lo que empezó el martirio oficialmente, porque justamente ese día se promulga el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo los actores ya se empiezan a definir en el escenario, cómo la universidad ha tomado postura en este sentido. Tenemos voces desde el embajador honorario del Estado de Israel, que ha tomado posición muy crítica, diciendo que toda persona que esté del lado de Palestina será considerada un terrorista, ¿no? Claro. Este es el cónsul honorario por Cuyo del Estado de Israel. Entonces, bueno, ya de cierta forma la discusión está planteada. Llamamos a toda la ciudadanía mendocina y a toda la ciudadanía que puede llegar a tener acceso a hacerse parte, ¿no?, de la actividad, poder sumarse, manifestar su voz, manifestar la voz de la importancia de entender el conflicto, que está sucediendo, del genocidio que está sucediendo Palestina, recordando como un espejo moral y una brújula para los momentos en los cuales nos encontramos. Tenemos plena garantía y seguridad de que la causa palestina también es una causa por la potenciación de los movimientos judíos. No van en contra. Reivindicamos que el antisionismo y el antisemitismo es una creación puramente europea, es decir, que los movimientos judíos, los movimientos árabes, islámicos, han tenido vidas totalmente armoniosas con sus conflictos naturales, que co naturalmente se resolvían, ¿no? Claro. No era todo color de rosas, pero han tenido una calidad de vida superior que la que han tenido en Europa. Entonces ese racismo estructural, esa violencia estructural hacia las etnias no europeas es una creación de Europa. Entonces todo acto que realicemos desde interfacultades, que es el movimiento de los estudiantes de todos los niveles, secundarias, terciarios, universidades, que estamos de cierta forma abogando por la justicia como un motor para interpelar a las estructuras académicas. Y en eso quisiera compartirte una pequeña síntesis de que entendemos que las cuestiones con fuera de Mecorón, ¿no? La empresa que está teniendo injerencia en el territorio, tiene una directa vinculación en los temas de irrigación, porque, como sabrás, quien maneja el agua maneja el territorio. Exactamente. La constitución que se torna en base al agua, después va a hacer que se implementen ciertas técnicas, que esas técnicas, al ser desconocidas, porque es la situación técnica, tengan que las autoridades recurrir a cierta academia que esté en complicidad con quien introduce esa técnica, hace que las autoridades después que se establezcan en el poder tengan directamente complicidades. Bueno, esa es la situación puntual. Al denunciar a la universidad, denunciamos las complicidades que tienen con las técnicas y la tecnología verde, que es a costa de el extractivismo en los territorios, como está sucediendo en Palestina. En Palestina, lo que aconteció fue que el movimiento sionista, que en su origen también tenía algunas voces críticas como la de Martin Buber, ¿no? Que era un judío que pedía que siempre el pueblo judío en Palestina fuera una minoría. Él no hablaba de la creación de un Estado de Israel. Él luchaba por que, como históricamente fue con el pueblo judío, en todo territorio tuvieran la calidad de dhimmis, es decir, una minoría que no ostentara el poder, sino que simplemente pagara tributo, como lo ha hecho siempre el pueblo judío en todos los territorios, y conviviera con la autoridad del territorio, ¿no? Eso Claro. de cierta forma se perdió, ganó la visión monárquica de derecha, ¿no? Europea, y hizo, bueno, la creación del Estado de Israel. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en 1929, estamos hablando que el Estado de Israel se crea y se promulga el 14 de mayo de 1948, pero en 1929 Hans Kuhn, un historiador judío muy prestigioso, abandonó el movimiento sionista, diciendo que ya en esos momentos, en 1929, el sionismo ya había perdido toda potencia liberadora y se había transformado meramente en un portaaviones de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí esa es la situación. Este acto de cierta forma se solidariza con las situaciones que están ahora luchando en la cuestión judicial, ¿no? El sindicato de judicial, nos solidarizamos, yo soy de acá de Tunuyán, ¿no? Mañana tenemos la audiencia pública por el ordenamiento territorial. Es una también de las formas que va avanzando, ¿no? Esta complicidad con el gobierno y académica, que es un tema que también, bueno, queda en el tintero. Hay eco. Queda en el tintero porque ha sido, es también otra forma, ¿no? Que la academia ha intentado avanzar y está intentando avanzar con los pueblos, pero la comuna y los pueblos van por otro camino. Así que estamos muy felices con toda la gente que se ha sumado, de la Coordinadora Mendoza por Palestina, que les envío un gran saludo, a las luchadoras, ¿no? Como Nora Moyano, que verdaderamente nos enseña un montón, día a día. La verdad que da alegría y es saber que estando del lado de Palestina vamos a abordar un montón de cuestiones como el racismo estructural que tiene el territorio de la Argentina, ¿no? Y otros territorios. La cuestión del racismo estructural que también vivimos de los propios movimientos que pretenden ser comunes o movimientos sociales, ¿no? Con su racismo estructural, donde muchas veces nos han pedido que no tengamos relación con el tema de Palestina, ¿no? Claro, Es decir, que le pedimos a la gente que tenga solidaridad y que se pueda nutrir, ¿no? Como también nos estamos nutriendo las personas que nos hemos sumado a la causa. bien, bien. Ahí te dejo ahí para con alguna pregunta. Sí, queríamos saber sobre esta actividad que se va a llevar a cabo el jueves próximo, 30 de mayo. Va a ser una charla y también se incluye un debate. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Bien, Se bien. incluye en debate, va a haber una en la actividad, que es mañana, ¿eh? Es No es el jueves mañana, que viene. exactamente, mañana mismo. Mañana va a haber una actividad también de estampados, así que les pedimos a la gente que puedan llevar sus prendas negras. Se va a estampar la consigna desde el río hasta el mar, cosa que queremos, de cierta forma, con eso, con esa frase, invitar al debate para que entender esta frase. Vos sabés que esa frase está prohibida en Estados Unidos, Ah, mira, no sabía eso. desde el río hasta el mar, porque se la considera totalmente antisemita. La gente antisemita dice que conmemora o se intenta reproducir lo que fue la expulsión judía de Europa, ¿no? En base al Holocausto. Pero desde ya tenemos los argumentos que dicen que esto no es así. Tenemos las palabras, por ejemplo, que en la Nagua del 48 los israelíes expulsaron a los palestinos por el mar. Así que es una cuestión puramente particular de la historia. Y también hacemos alusión de que el holocausto judío tiene que ser abordado desde la palabra hebrea hurm, que en hebreo significa destrucción por causas humanas, por acciones humanas, a diferencia de la palabra Shoah o Shoah, que es en hebreo también destrucción, pero por causas de fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y eso. Ya algo que el traductor francés Henri Mechonic venía diciendo que adoptar la palabra SOA en vez de la palabra HURM era un error que sumía a la situación judía en una víctima absoluta, cosa que no tiene que decir que es un error abismal, ¿no? Claro, Cometer eso. claro, Así que claro. estamos para defender la consigna. Esta consigna interpela directamente a la academia y abre el debate para que podamos avanzar, ¿no? En traccionar el pedido de cortar todas relaciones con el Estado de Israel, sus empresas afines y sus complicidades académicas, que es lo que puntualmente vamos a intentar interpelar en el evento de mañana. Bien, esto se va a dar en el comedor universitario, ese es el sitio. Ese es el sitio, el comedor universitario, es a las 2:30 la invitación Bien. para que las personas se puedan sumar. Puede Y sí, participar, puede participar cualquier ciudadano también, ¿no? Es la idea. La idea es que participen todas las personas que tengan inquietudes, que quieran de cierta forma saber más. Este sábado se va a llevar a cabo una formación por la campaña Fuera Mekorot acerca de todo esto, ¿no? Para que la gente pueda entender a profundidad el conflicto palestino y todo lo que ello conlleva. Yo soy de ser una persona muy accesible y me encanta las personas que tengan esa curiosidad por entender. La vez pasada también se han realizado actividades anteriores en el comedor universitario y la vez pasada que se realizó, que lo realizó la Corriente Obrera Revolucionaria, que también les envío un gran saludo porque siempre han estado enfrente, siempre han estado primereando las acciones y la verdad que eso se agradece muchísimo y es una situación muy linda de poder comentar y poder pensar, ¿no? Cómo movimientos de izquierda han hecho la crítica, también ¿por qué? Porque el movimiento judío en Argentina ha sido muy promotor de muchas cooperativas, de muchas acciones sociales. Bueno, mira, acá se dilucida claramente el tema con Claro. el centro israelita, ¿no? Ana Frank, Exacto. que es uno de los lugares de la cultura en Ciudad de Mendoza, ¿no? Pero que también tiene que hacer ese proceso que también estamos acompañando y tratando de que se dé, ¿no? Es decir, Exacto. que es una situación muy fuerte que verdaderamente, bueno, se agradece a la COVID. Y en la actividad pasada, a mí me tocó también estar haciendo unas presentaciones ahí, y fíjate cómo en el propio comedor afuera a veces se ponen personas a vender sus artesanías, ¿no? Y una de ellas era un muchacho que había servido al Estado de Israel y había salido y se había vuelto acá a la Argentina, en mendocino, judío, y me dijo: verdaderamente te agradezco cómo abordaste la intervención, Mira qué porque bien. me hiciste sentir que aún siendo judío tenía una posibilidad de abordar la causa palestina y sumarme, ¿no? Bien, Entonces, bueno, bien, bien la por idea eso. es que el enfoque sea sumamente respetuoso, para nada es un enfoque con odio hacia el pueblo judío, que sabemos que existe, que hay mucho odio ante la diferencia, hay mucho racismo, que es propiamente europeo, pero sabemos que existe. Pero esta actividad es totalmente en torno a la justicia de las comunidades, y sobre eso hay muchísimo que profundizar, así que invitadísima a toda la gente, y bueno, y muchas gracias por la charla. Bueno, muy bien. Julián Peñalosa, lo vamos a decir bien, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. La verdad que has explicado muy claramente este tema y la convocatoria es para mañana, entonces jueves 30 de mayo a las 12:30 en el comedor universitario. Como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Y un placer y un saludo a toda la gente de La Mosquitera que hace posible este hermoso trabajo. Así que un saludo enorme y seguimos en contacto. Muy bien, un abrazo inmenso, muchas gracias, ¿eh?